quiero que lo baile así. Con la mano en la rodilla, moviendo el culo bien zarpado. Ahora la mano en el piso. Que DJ ponga una para que la guacha baile twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Mami me vuelve loco tu twerk. Cuarentena, salió a dársela en la pera. Mírala como se menea. Esto sí que valió la espera. Y, en el baile hace calor. Estamos activando, tomando alcohol. Y, en el baile hace calor. Pásale un trago que baila mejor. Ese twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Se pone loca y twerk. Mata el piso, se twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Quiero que lo baile así. Con la mano en la rodilla, moviendo el culo bien zarpado. Ahora la mano en el piso. Que el DJ ponga una para que la guacha baile twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Mami me vuelve loco tu twerk. Cuarentena, salió a dársela en la pera. Mírala como se menea. Esto sí que valió la espera. Y en el baile hace calor. Estamos activando, tomando alcohol. Y en el baile hace calor. Pásale un trago que baila mejor. Dice twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Está bien loco. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Se pone loca y twerk, twerk. Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Y la Pachinis, A-B-C Studios. La casa del Remix Top. La casa del Remix Top. Hola DJ, DJ Beat.